FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Estamos en una nueva edición de Té para Tres. Le doy la bienvenida a mi querido amigo, compañero, Carlos Matías, el pelado Barrio Nuevo. Buenas noches, y si todos saben, y si alguno sabe, si me faltó alguna, que me avise, por favor. Siendo yo hombre, blanco, y relativamente fachero. Relativamente, pongámoslo con mayúsculas. Claro, todo es relativo, ¿no? Hoy estoy vestido de traje, la gente no me ve y se lo está perdiendo. Porque sí. Para que yo me vuelva a poner un saco, va a pasar muchísimo tiempo. Hay un detalle bastante llamativo hoy en mí. Desde hace media hora, más o menos. Desde hace... está sangrando. Está sangrando el dedo. Está sangrando... y no para, ¿eh? Ah, eso es interesante. Chupa chups. Pero claro. No quiere. Sí, no quiere parar. Es el consejo de Maradona. Consejo de Maradona. Consejo de Maradona. Me hiciste acordar una vez que me operé porque se me cortó un tendón lavando los platos. A este tipo hay que hacerle un monumento. Yo se lo digo especialmente a las mujeres feministas. A veces sí. Me siento culpable de ser tan blanco, tan alto, tan relativamente fachero. Todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Preparen las manitos porque el aplauso de la semana esta vez es para... TVA. ¿Pero de qué hablas? Como si debiera tomar seriamente a las mujeres y lo que sienten. Quieren ser aceptadas por sus mentes, pero se alteran notablemente si alguien no dice que se ven bien 30 horas al día. Así que dicen que quieren un buen tipo, pero solo salen con los cretinos. Pueden quedarse en casa, no ir a la guerra, vivir más y tener sexo cuando quieran. Así que dímelo de nuevo. Exactamente, ¿de qué tienen que quejarse? Y es un tema que, si no te sensibiliza... tengo que decir que sos de piedra. Sos de piedra. Che, ¿a este programa le hace falta algo? Sí. ¿Qué le hace falta? Tenés que preguntarlo. Diga. Le hace falta una mina. Una producción de Películas Paradoja. Es una época de guerra civil y de párrafos renegados que flotan en el espacio. Hay batallas geniales en el espacio, y el malo es el papá del bueno, pero no te enteras hasta el siguiente episodio. Y la chica linda es en realidad la hermana del bueno, pero no lo saben y se besan, lo que es medio enfermo. Digo, ¿qué tal si lo hubieran hecho en lugar de solo besarse? Angelina Jolie besó a su hermano. Sí, lo hizo. Tú lo sabes, yo lo sé y su papá lo sabe. Y por eso ya casi no se hablan. Puedes escapar a África, pero no puedes escapar de la verdad. Ah, por cierto, les doy un consejo. Cuando esto se acabe, vayan y renten la película Gia. Ella sale desnuda ahí y lo hace con otra chica y todo. Está increíble. La vi por casualidad en HBO una noche cuando volvía del hockey y casi me desmayé, pero ya me distraje. La princesa Leia regresaba de sus compras espaciales cuando pasó... Esto es... Té para Tres. ¿Les gustaría una taza de té? Adelante, Carlitos. Gracias, Peter. En este momento voy a hacer uso de la palabra para defender mi derecho a reírme de cualquier estupidez. Ya no... me puedo reír de nada. Si te reís de un chiste machista, sos machista. Si te reís de un chiste feminista, estás mal de la cabeza. Si te reís de un chiste de gordos, sos gordofóbico. Y a mí me han dicho de todo. Me han dicho machista, antisemita, ¿qué más? Gordofóbico, homofóbico, xenofóbico. Y eso es mentira, que me digan todo lo demás, pero xenofóbico no soy. ¿Cómo le voy a tener miedo a una teta? Llevamos pasando que hace un frío como de cagarse, ¿viste? Banda de rock profesional. Welcome to intermission. Perfectamente. Buenas noches, señor Fabián López. Muy buenas noches, mi querido amigo Carlos Matías Barrio. ¿Cómo empezar bien arriba después de un tema tan relajante, plácido? Con un chiste feminista. Diga. ¿Sabes lo que es un travesti? Sabes que no quiero escuchar el resultado de ese chiste. Es un hombre que quiere superarse. Ah, estuviste bien. Ahí estuviste bien. Porque es un chiste feminista, ya te dije. Estuviste bien. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia, a todos los amigos y no amigos que nos están escuchando. Aunque yo prefiero que no sean amigos, que no me conozcan y que no me reconozcan tampoco. Pero en realidad hay cierta amistad, porque si te están escuchando es porque en cierto modo le agradás o le agrada lo que estás pasando, si no te escucharían. Sí, no, pero yo prefiero que no esté esa conexión de conocer al oyente. O sea, si me escucha un tipo o una chica y después, por medio del Facebook de T para 3 o algo así, nos terminamos conociendo, saludándonos, buena onda, está bueno eso. Y que siga escuchando el programa. Pero de ahí a que me escuche, por ejemplo, mi hermano. Sí, bueno, si mi hermano quiere escuchar mi programa, está bien, pero no es obligatorio. De hecho, en la casa de mi viejo me dicen, che, ¿vas a hacer el programa hoy? Sí, che, ¿sabes que la radio no alcanza a sintonizar bien porque está rota la perillita y no sintoniza FM bien? Ah, bueno, también lo podés escuchar por internet. ¿Sabes que se cayó? Tuvimos problemas con internet toda la semana y la computadora no cierra. Bueno, igual en este momento. Digo, está bien. No me igual escucha. De todos modos, en este momento está funcionando todo bárbaro. La gente nos puede escuchar a través de fmmoreno.blogspot.com, además de la 90.1. Y bueno, lo cierto es que hoy es un día frío, hace mucho frío. Yo tengo mucho frío también. Pero otros días hacía más frío. ¿Sabes que hoy estoy? Sí, otros días hacía más frío. Pero no te digo de remerita, pero me puse otra pilcha que es menos abrigada. Masoco me va a entender. Ah, bueno, listo, sí. Listo. Bueno, lo cierto es que son las 22:15 del domingo 15 de agosto de 2010. Seguimos en el 2010, ¿no? Porque el tiempo pasa tan vertiginosamente que sí, capaz estamos que al mes 8, faltan 4 meses y se termina el año y estamos 2011. Capaz que ya cambiamos de año y yo no me doy cuenta. Si por alguien, eso pregunto. Bueno, estaría bueno que alguien se comunique si quieren. Las líneas de comunicación son 0237 para los que están fuera del área de Moreno. Ajá. 466-6559. Y también tenés el celular. El celular para mandar mensajes. Claro, sería el 15-61-54-03-59. Y también hay un mail que no es para mandar cadenas. Esto lo resaltamos en rojo por las dudas, que es tepara3@fmmoreno.com.ar. Exactamente. Para mandarnos algún evento, si quieren que publicitemos en la agenda o alguna sugerencia de cosas que le parecen que puedan estar buenas para el programa. A mí se me ocurrió una, pero porque la pospuse porque pensé que no iba a estar más. En Flores, en la estación de Flores, al lado hay un museo. Sí. Es como un centro cultural. Hay una exposición de animalitos hechos con chatarra. Hay animalitos, aves, peces e insectos gigantes. Arte reciclado. O sea, claro, si vos vas en el último de los vagones del lado de adelante, cuando llegás a Flores ves una araña gigante del otro lado. Y eso, bueno, un día fui con la cámara. Está muy peor. A los que viajan y qué sé yo y pasan por Flores, pueden pasar que es interesante. ¿Y qué se te había ocurrido con respecto a eso? Y de ver esos insectos me parece fabuloso. Sí, pero dijiste que se te había ocurrido algo cuando mencionamos el tema del mail. Cuando yo, la vez que yo fui hace un mes, sí, le pregunté al tipo cuánto iba a durar y me dijo un mes. Ajá. O sea, se suponía que ya tendría que haber terminado hace tiempo. Para la muestra. Claro, se suponía que tendría que haber terminado al principio de este mes, pero todavía sigue. Ah, buenísimo, si todavía sigue la gente lo puede ir a ver. Todavía sigue, no sé en qué momento van a echar insecticida para animales de metal. O algo así, pero seguramente pueden pasar por ahí. Es una sugerencia mínima. Buenísimo, de esta manera entonces damos comienzo al programa y nos vamos a ir escuchando el primer tema de la noche, un tema que formó parte de la cortina de la película Kill Bill, Matar a Bill, ¿no? La película de Tarantino, matar... genial. Y también otra que tiene que ver con las artes marciales, que es El Avispón Verde. La Avispón Verde no la vi, la tengo pendiente todavía. Bueno, la cosa es que el tema no, se llama... No, la película no, la serie de los 70. Ah, la serie. Sí, tenían esa música de fondo. ¿Hay alguna película de La Avispón Verde? Todavía no, pero dale tiempo. Sí, ya va a llegar. Bueno, el tema se llama Green Hornet, pertenece al grupo Alshit y suena de esta manera en T para 3. ¡A la vista, nenas! No dejen que la puerta golpee sus traseros cuando salgan. Nunca lo olviden. Somos hombres, y los hombres son más fuertes, más listos y más autosuficientes que las mujeres. No solo somos Homo sapiens, somos Homo sex... superiores. Sí, lo lograremos después de todo, y no necesitamos a las mujeres. ¡No! ¿Quién las quiere? Cariño, ¿has visto mis zapatos? Para tres. Seguimos a leer en T para 3. Vos sabés que justamente hoy estuvimos en una charla con respecto a esto. Hubo un debate entre hombres y mujeres con respecto a esto que acaba de decir el audio, ¿no? Feministas, machistas. ¿Sabés que? No hace falta llegar al extremo de feministas y machistas. No, sí, pero es un problema el diferenciar, ¿viste? Quisiera hacer una aclaración. Diga. El audio, o sea, yo en ese mismo capítulo de Dogman estaba en un lado, se habían separado los géneros. La mitad de Estados Unidos hizo un muro y todos los hombres se fueron de un lado y las mujeres del otro. Entonces, del otro lado las mujeres también estaba Berenice, que es la tía de los chicos, bueno. Es la opuesta, la que dirigió todo este quilombo. Ajá. Y también hace un discurso, más o menos como el que hizo Dogman, que también es contradictorio en su mismo feminismo. No lo puse porque usan palabras que son menos entendibles y hay conceptos que por ahí no se captan mejor. Por él, cuando hablaban los personajes femeninos, por ahí hay algunas cosas que no se entendían nada. Lo ideal siempre... ¿No se entendía lo que querían decir o...? No se entendía la palabra. Claro, problemas de audio. No, de audio no, por ahí de la traducción en... ¿Cómo se llama? El doblaje, doblaje mal hecho, sí, cerrado. Sí. Había una parte, por ejemplo, que los niños ya se empezaban a preocupar por no estar cerca de las chicas y Dogman les hablaba de la superioridad del hombre y mostraba un montón de defectos. Y del lado de la mujer pasaba lo mismo. Venían las pibas y le preguntaban. Y la mina hablaba de una sociedad democrática, de los sentimientos libres, abiertos, nada de hipocresía. Y mientras ella le hablaba a la piba, habían dos gordas atrás que le criticaban el pelo, que le decían que estaba obeso. O sea, eso estaba ideal para pasarlo. Pero perdía mucho el contenido. No, el doblaje era malísimo. Con respecto, pues no se entendía bien lo que decían, no se entendía claro. Yo lo entendí más o menos, pero yo entendí la idea. Pero si lo vas a escuchar, es diferente. Sí, bueno, te quería preguntar porque no me queda muy bien claro. ¿Dogman es una serie, una película? ¿Cómo? Son unos dibujos animados que pasaban en USA Network. Ah, el pato. Sí, o pato hombre, sí, que tenía unos anteojos que eran los ojos. Sí. Que era un detective y era un desastre de persona. Sí, ahora lo ubico bien. Bueno, tenemos un cuentito ahora, ¿no? Para que la gente, no para que se vaya a dormir, sino para que... Para que se despierte. Ahora en su percepción y es ficción. Igual que se despierten hasta ahora es un poco difícil, pero... Más que nada que mañana es feriado y la gente está con esa cosa pachorriante a decir, bueno, mañana no tengo que ir a trabajar, pero igual... Estoy pachorriendo. Mirá, un día pachorriendo. Incluso a mí me cuesta entender los días feriados. A mí no me gustan los días feriados porque a mí me gusta trabajar. Me gusta la guita, me gusta tener plata. ¿En qué sentido no entendés un día feriado? ¿Cómo haces para no entender un día feriado? Me cuesta asimilarlo. Hay gente que dice, es feriado, no voy a laburar y se ponen contentos. Yo estoy feliz de la vida. Perfecto, eso yo entiendo eso. Pero a mí eso no me pasa. Claro. Entonces, a mí me cuesta tener esa sensación de alegría. Entonces a veces que lo veo a la gente y no la entiendo. ¿No soportás la no rutina? No soporto no tener guita. Es de plata, plata. Día trabajado, bueno, es plata. Eso nos pasa a todos. Oiga, pero igual... Obviamente, yo también descanso, soy un ser humano. ¿Ah, pero los días que no hago plata. Es muy sencillo. Entonces los días domingo pasando al otro, ¿no? Decir, bueno, mañana es lunes. Hoy me voy a permitir hacer una salida. Bueno, ahora, volviendo al tema que decía Fabián Lépez, vamos a pasar un cuento que se llama Crónicas 1. Es un cuentito, después hay otro capítulo, no sé cuál es la definición. Después se viene el capítulo 2. Y después el 3 y así, etcétera. Entonces, son cuentos, son crónicas. El autor de esta historia quiere permanecer anónimo, pero igual si lo quieren criticar o quieren decir que está bueno, manden un mensaje. Buenísimo, pueden mandar un mensaje al 1561540359 o también estamos en el Facebook online, nos pueden contactar, ponen T para 3. Falta una pequeña aclaración. Este Diga. Cuento fue grabado con la voz de Diego Carrizo. Diego Carrizo. Él puso la voz. ¿Algo que ver con Antonio Carrizo? No, nada que ver. Bueno. Bueno, Crónicas 1 y después tanda. Ente para 3. Como casi todas las historias, esta tiene un comienzo, pero este comienzo es el padre de los comienzos. Se ubica en la creación del mismo universo. Las deidades creadoras de los universos, paganas o no, tuvieron muchos problemas para acomodar todos los universos en un espacio que ocupa la cabeza de un alfiler, o el tiempo que lleva un suspiro. Ellos, o él, eligen el cómo, cuándo y por qué de las cosas. Pero como es costumbre de los ámbitos divinos, todos lo pueden, excepto convencer a un ateo, pues sería ir en contra de sus propias reglas. Él o ellos siempre encuentran la forma de hacerlo sin echar mano a sus milagros. Eso no tendría sentido. ¿Por qué basar toda la gloria de una formulación indiscriminada de milagros? Él o ellos pueden crear y destruir a voluntad, pero siempre del modo difícil. Como hacer un barco en una botella. El proceso de colocación de los universos no está especificado, tampoco es un número. Lo que sí puedo decir es que no son infinitos. Eso también es un mito, el concepto de algo interminable. Para los dioses es uno de los tantos facilismos inventados por el hombre para darle algún sentido a sus vidas, como la vida eterna, la redención, el dolor de muelas y tantas otras patrañas. Del proceso de acomodamiento universal conozco 6 extremos de su vasta complejidad. Colocar un número indefinido de universos en la cabeza de un alfiler sin aplastarlos o mezclarlos debe ser una tarea titánica, incluso para un dios. Lo cierto es que pudieron hacerlo. No por completo, porque se mezclaron un poquito, y no de la manera que imaginan. Yo me lo imaginé como una especie de sopa de letras gigantes, pero con galaxias, agujeros negros y todas esas cosas que pueden encontrarse dentro del universo. Había otra cosa. Se supone que esos universos iban a ser muy diferentes, pero estaban hechos para nacer al mismo tiempo. Y sin ser planeado ocurrió algo extraño. Los universos tomaron la misma forma, planetas, galaxias, materia, antimateria, bichitos, bolita y todo eso. En algunos casos la misma composición elemental. A esto denominaron universos paralelos y se originaron controversias indeseadas. Pero los dioses nunca se arrepienten de sus errores, como la pasión, las monedas de 25 centavos, muy útiles para el bondi, pero no para la causa de los creadores, el día sábado y el amor. Tampoco se arrepienten de sus creaciones maravillosas, como el día lunes, la planta de cacao, las hormigas legionarias y las monedas de 25 centavos, que no son útiles para la causa de los creadores, pero sí muy útiles para el bondi. El entrelazamiento de los universos es fruto del libre albedrío. El libre albedrío fue lo primero en ser creado. Un detallado análisis hecho en un microscopio sobre la cabeza de un alfiler reveló un número de conexiones que permiten a seres y cosas, incluso monedas de 25 centavos, pasar a otro universo. Los hallazgos fueron increíbles. Hay puertas para acceder a distintas dimensiones. Las deidades estudiaron atentamente una por una cada dimensión. Y solo en 7 días encontraron algo común. Todas las culturas usarían escritura, incluso las hormigas legionarias, y los dioses aprovecharon sus influencias para hacer algunos cambios. Inventaron el sueño para que los seres de la creación no se aburran durante la noche y lo más fundamental de todo, la resaca, para que no se la pasen tomando vino eternamente. De esta forma una cosa llevaría a la otra, libros y palabras harían soñar a los hombres y de alguna forma llegarían a las puertas. Pero la palabra y los lúgubres pasillos de las bibliotecas. Solo hay que extraviarse en ella sin proponérselo deliberadamente y usted se vería en otro universo. Yo tuve el privilegio de conocer otra dimensión solo por un tiempo breve, en el espacio posterior concedido por una pesadilla que atravesé una noche de verano. Afortunadamente escapé de las garras de la misma. Era la quinta vez en la semana que tenía estos sueños terribles. Prendí un cigarrillo, bostecé y lo apagué en el piso para que le acompañe a sus 4 camaradas. Y soñé que me encontraba en un local donde venden cómics. Lo primero que vi fue un ejemplar de la revista Time. La tapa de la revista tenía en primer plano la mano de un soldado, presuntamente estadounidense, sosteniendo un rifle M1 de la Segunda Guerra Mundial, como alzando a lo alto su arma en señal de victoria. Miré ese cómic con mucha atención, decía en la parte superior como título War, con letras rojas. Debajo, con letras pequeñas, decía la Segunda Guerra Mundial. Le pregunté al tipo que estaba detrás del mostrador: disculpa, flaco, la revista, ¿qué onda? Es nueva, es una especie de documental de una guerra que no existió nunca. ¿La Segunda Guerra Mundial? ¿El 39 al 45? ¿Qué, la leíste? Pero es el primer número, me la trajeron hoy. No, es parte de la historia, es como hacer un cómic de la Guerra de Malvinas o la Segunda Guerra del Golfo. ¿De qué Golfo? ¿Qué son las Malvinas? Tomé aliento para arremeter con otra pregunta y desperté. Exactamente. De esta manera pasó Crónicas 1 en T para 3, un lindo cuento para ir escuchando en la noche de domingo. Y bueno, nos vamos a ir a una tanda comercial de más o menos 2 minutos. Y en un ratito. En un periquete estamos de vuelta. En un periquete. Vamos a un corto en una quebrada, diría nuestro querido amigo Soldán. Y enseguida volvemos con más. T para 3. Moreno. Estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Soy docente, bueno, he sido maestra primaria muchos años, algunos años en la provincia, otros años en barrios del sur de la capital, y trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, y bueno, de ahí, a partir de... Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Comienza el curso de formación básica destinada a miembros de organizaciones sociales. Se trabajará sobre la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, liderazgos y participación comunitaria, diagnóstico y planificación social, herramientas para la comunicación barrial. Para inscribirse y recibir más información, podés comunicarte al 4508-3800, interno 137. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Les gustaría una taza de té? ¿Un poco de música? ¿Es tan relajante? George. Oh. In my bed. ¿Qué les parece, bonita? Por favor. Está rico. Rico, un sabor intenso. Sí. Es sorprendente que los dos hayan sobrevivido aquí solos. Pues bien, George es muy habilidoso. Trabajó mucho en este lugar, lo hizo seguro. Somos viejos, pero resistentes. Conocimos a varios que intentaron quitarnos este lugar. ¿Cierto, George? Sí, así es. Correcto. Quiero mostrarles algo, venga. George, no. Ahora no. Vamos. ¿Acaso son tumbas? Tumbas. Seríamos incivilizados si no los enterráramos. Además, es bueno para la tierra. Regresemos, creo que podré prepararles algunos sándwiches. Bien, gracias, muchas gracias. Debemos irnos ya. Mataron a toda esa gente. No solo la mataron, también la comieron. Sus manos están temblando. Demasiada carne humana, vamos. Encontré algo de carne. Tendrán hambre. Ah, no, no, gracias. Bien. Debemos irnos. ¿Tan pronto? Sí, lamentablemente. ¿Están seguros de que no se quedarán? Estoy seguro, muy seguro. Baje el arma. Solara, toma esto. Abra la puerta, por favor. Solara, di gracias. Gracias por el té. Gracias por el té. One, two, three, four. Bueno, exactamente, gracias por el té. Siendo las 22:37 minutos, gracias por el té, gracias por un nuevo domingo escuchando Té para tres. Y bueno, hoy, ¿sabes qué? En la semana me di un gusto, ¿viste? Hay veces que uno... Es como cuando te compras un chocolate de esos, los más caros, ¿no? En el kiosco y decís, hoy me voy a gastar un mango, voy a gastar mucha guita y te compras un Milka, uno de esos. Y bueno, entre esos gustos está el tema de cine, ¿no? Que uno a veces mira una película y va a decir, bueno, yo estoy tiempito, me miro una película. o hablas con alguien y decís, vamos al cine, bueno, vamos al cine, vamos, elegís una película. Pero hay veces que impacta decís, un poco en el bolsillo el presupuesto para ir al cine. Remis, claro. Remis en algunos casos. Y si la querés pasar bien, pochoclo. Sí, pochoclos o nachos. En mi caso, a mí me gustan los nachos. Entonces, nachos, pochoclos o gaseosas. No, a mí tres. Me gustan las mujeres. ¿A vos te gustan los nachos? Exactamente. Bueno, a mí no me gusta comer mujeres. La carne humana me hace temblar las manos. Uy, bueno, me dio miedo eso. Bueno, siguiendo con el tema, hay veces que uno dice, bueno, esta película sí, la quiero ver, no me importa, me quedo sin un mango, pero la voy a ver igual, tengo ganas, espero que se estrene. Y bueno, este fue el caso de que me pasó esta semana. Nos juntamos con un grupo y dijimos, vamos a ver esta película. Era un estreno muy esperado. Era un estreno desde muy esperado. Desde que te enterás de que cierta persona va a hacer una película, decís, ¿cuánto falta? Inclusive me pasó el día del estreno cruzarme con amigos que decís, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? No, me voy a ver la película. A mí también me pasó. Uy, qué bueno, ya voy a ir cuando tenga tiempo. Y bueno, tuve tiempo esta semana y pude ir a verla. A mí me pasó lo mismo. También me crucé con un conocido que tenemos en común y me dijo eso mismo. Buenísimo. Ah, listo, mirá vos. Bueno, la cuestión es que esta semana me di el lujo y fui a ver a Pájaros Volando, la película de Diego Capusotto, que recomiendo, uno de los recomendados de este para tres. Bueno, dije de Capusotto, en realidad no es de Capusotto, actúa Capusotto, ¿no? Es uno de los protagonistas, incluso. Es uno de los protagonistas, el junto otro con Luis Luque y Verónica Ginás. Para mí se luce mucho más Luque en la película que Capusotto, la rompe. De hecho, el papel de Capusotto es un papel más... ¿Casi secundario? No, por supuesto que no. Siendo... Está en casi todas las escenas Capusotto. El tema es que nosotros estamos acostumbrados a verlo en la televisión a Capusotto en un papel protagónico y donde vos te reís de lo que hace él. Acá sí. En la película tiene rol protagónico, pero en realidad no te reís de lo que hace. Tiene el personaje que hace en la película está medio traumado. Y en toda la película habrán 3 o 4 chistes de Capusotto de los cuales te reís. De lo que uno está acostumbrado a ver en este personaje. Claro, mejor dicho, 3 o 4 chistes actuados por Capusotto de los cuales te reís. Después te reís de los otros, de lo que hacen los otros personajes, de la situación, del excelente guión de la película. Pero, lo que va a pasar, de lo que... Claro, de toda la situación que lo rodea. Bueno, la cosa es que el director de la película es el mismo director que estuvo con Capusotto en Cha Cha Cha y después en Todos por Dos Pesos con Fabio Alberti. Y bueno, la película es bárbara. Un comentario que me quedó grabado de todo el mundo cuando salía del cine. Todo el mundo comentaba lo mismo. Yo pensé que los efectos iban a ser medio bizarros, como en... Una cagada, sí, pero... No, ¿qué onda? Sí, bizarros, en realidad. Efectos bizarros. Y no, la verdad que no. Algo que nos sorprendía mucho a todos es la calidad de los efectos especiales. Estaba bastante bueno. La película está filmada allá en Córdoba, cerca del Cerro Uritorco. De hecho, la trama de la película tiene que ver con eso, con la llegada de los extraterrestres y ahí... Sí, yo había escuchado algunas cosas de eso, ¿no? Un par de reportajes donde Capusotto venía más o menos resumiendo de qué se trataba la película. De que los extraterrestres secuestran músicos, etcétera. Sí, no, la trama en realidad vendría a ser así. Los extraterrestres vienen y se llevan vacas, se llevan perros. Y vienen recolectando como... todas las muestras de la humanidad. Y en todas esas muestras que se iban llevando les hacía falta un músico para que les enseñe a componer música, para que les enseñe el don de la música. Y bueno, en esta locura aparece Luis Luque, que había tenido contacto con los extraterrestres y era primo del personaje que hace Diego Capusotto, y lo postula Luis Luque a Capusotto junto con otras personas, músicos, que también el otro músico postulado es el Oski Guzmán, que hizo Hermanos y Detectives. ¿El pibito? El morochito. No, el morochito, el que hacía de compañero de Rodrigo de la Serna. Ah, sí, sí. Y que te digo, Oski Guzmán en toda la película hace siempre el mismo chiste, pero te reís todo el tiempo. Es ese chiste efectivo que la película se repite una y otra vez y es muy, muy, muy gracioso. Eso es lo que le explicaba la otra vez a un amigo. No importa si el chiste es malo, pero si lo repetís la suficientemente suficiente cantidad de veces y no te matan en el proceso, alguien se va a reír. Claro, claro. Es una de las claves del humor, ¿no? El chiste repetitivo funciona siempre. Bueno, en este caso, Oski Guzmán... O el chiste Guzmán, malo por saturación. El chiste de... dijiste chiste malo, me hiciste acordar. No me acuerdo ahora exactamente, pero me acuerdo que en un momento de la película se dice un chiste muy malo. Muy no me malo, acuerdo. Muy sí, malo. Sí, no me acuerdo si lo dice Luke, no me acuerdo exactamente quién lo dice, pero en un momento se hizo un chiste de la película que decís, no, este chiste es malísimo. Pero la película está muy bien, tiene muchas, muchas participaciones especiales, entre ellas Miguel Cantilo, que sale haciendo de artesano. O sea, el hippie. De artesano que es atacado en un momento porque vende algo que no es artesanía en una feria de artesanos. Hay una cosa muy, muy bizarra con respecto a eso. Aparece David Lebón porque... Peter Capusotto iba a decir, ¿cómo tiene uno incorporado los personajes, no? Digo, Capusotto está en... ¿Qué tiene nombre el personaje? ¿Sabes cómo se llama el nombre del personaje que...? ¿El personaje de que hace Capusotto en Pájaros Volando? Sí, va, yo no... Claro, José se llama el personaje de Capusotto y Luke sería Miguel. No, tienen nombres comunes, tienen nombres comunes, José y Miguel. Sí, pero para ubicarlos en la historia. Bueno, yo prefiero llamarlos por el nombre del actor, me es mucho más cómodo, uno los ubica enseguida. Bueno, y bueno, con respecto a esto, el personaje de Capusotto es integrante de una banda que fue furor en los 80, en realidad no fue furor, sino esas bandas pasajeras que tuvo un hit. Y después ya está. Claro, el hit era el tema Pájaros Volando, ¿no? Que le da nombre a la película. La banda se llamaba Dientes de Limón. Y bueno, Capusotto hasta el día de hoy seguía con la bandita, tocando en el under, sí, ensayando, con esa vida una de... Una de esas cosas que no remontarás nunca más. ¿Tú claro, viste? Esa vida de rockero, una especie de Manuel Wirtz, pero más rockero, ¿viste? Sí, tuvo un solo hit, pero viste, la gente lo conoce por vos sos el de Pájaros Volando, pero... Y gracias. Claro, por otra cosa no lo conocen. Bueno, la cuestión es que Capusotto está postulado para que se lo lleven los extraterrestres. Al principio no cree hasta que tiene más o menos una prueba de que los extraterrestres están ahí. Y bueno, toda la sátira gira en torno a eso. Sí, parece prometedor. Yo en algún momento iré. Yo les recomiendo que la vayan a ver al cine porque la verdad está muy buena para verlo al cine. ¿Sabes qué me encontré? Yo creo que hacía más o menos 2 o 3 años que perdí la costumbre de ir al cine de acá de Moreno. Porque me había acostumbrado a ir a los cines de Capital, o a algún cine de Morón, o a algún cine que me quede cerca más o menos de donde estaba, ocasionalmente. Por cuestiones del laburo. Inclusive si salía de mi casa para ir al cine, ya me había acostumbrado a ir al cine de San Miguel. Como me había desacostumbrado a venir al cine de Moreno, no venía hace rato. Por ahí hasta te queda más cerca. Claro, y bueno, volver al cine de Moreno me hizo acordar que acá siempre fue más barato. Que los otros cines, por empezar, tienen promociones. No quiero hacer propaganda de cine, ¿no? Pero la verdad es que tienen unas promociones bastante lindas para ver de a dos. Y igual está bueno, pero digo, afecta al bolsillo no hacerlo todas las semanas. Obvio, de vez todo en cuando, queda dentro de las posibilidades de cada uno. A mí me pasa de ir al cine desde que está acá en Moreno, de que voy al cine en periodos de 2 meses. Sí. 2 meses yendo, por ahí hasta una vez por semana, y después dejo de ir en todo el año. Pero tiene que ser, no sé, por ahí se da justo que pasan 4 o 5 películas que quiero ver, y ya digo así, bueno, tengo que ir a esta, a la otra y a la que sigue. Claro, pero esto es por una cuestión monetaria. Exclusivamente. No, yo creo que se da naturalmente, porque plata, bueno, hay veces que estoy corto de guita, pero bueno, hago lo que dijiste vos, ¿viste? Es decir, tengo que ir a verla, voy y la veo. Claro, es lo que decíamos al comienzo de la charla. Claro. Cuando tenés ganas de ver una película, hay veces así, que, voy que, y la veo. Que por ahí tengo un resto, ¿viste? Como para decir, bueno, me doy este gusto, pero no me dan ganas. Habiendo películas por ahí pochocleras que me encantan. Viendo películas que no me voy a ir decepcionado. Por ejemplo, esto o alguna película pochoclera. No sé si acordás a Matías Martí, que siempre dice, le encantan las películas pochocleras. Sí. Bueno. Iron Man. Y la novedad con la que me encontré es que ahora las entradas de cine, acá en Moreno por lo menos, se venden numeradas. ¿Cómo numeradas? Ah, ¿por el asiento? Claro, los butaca. Asientos están numerados. Y nosotros nos encontramos, por ejemplo, de ir 2 horas antes a comprar la entrada y que ya estaban los asientos de arriba ocupados. No es que compras la entrada y vas y... Claro, nos quedó justo una ubicación más o menos. Encima la función se llenó. La verdad que estaba muy lleno. Lo feo que sería es que vos vas, qué sé yo, con 4 amigos más y quedan 5 lugares. Y vos acá, tu otro amigo allá y tu otro amigo... O sea, se terminan separando por... Está bueno ponerse en fila. Claro, bueno, la cuestión es que tuvimos la suerte de conseguimos un lugar aceptable, así que estuvimos bastante bien. Pero, por ejemplo, ocurrió un hecho, al lado nuestro se habían sentado 2 amigas que habían ido juntas y de golpe aparecieron 4 muchachos y dijeron, ¡hey! Esos asientos son nuestros, los compramos nosotros. Y medio como que las patotearon a las chicas y las echaron. Y las chicas tuvieron que irse y cederle el espacio a los muchachos que supuestamente tenían esos números. Bueno, lo cual me parece perfectamente lógico. Lástima que sea así. No, me parece muy poco caballero en realidad. Si bien eran 4 muchachos y como es, está bueno que si compraron las entradas juntos quisieran estar juntos. Qué sé yo, yo no echaría, por más que hubieran venido 2 chicas a ocupar mi lugar, no las hubiera echado, o sea, me parece... No se trata de echar. Y me parece que el tema de las entradas numeradas genera estas cosas, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a ir al cine... Sí, a mí me parece que está mal, pero igual... Y bueno, yo estoy acostumbrado a ir al cine y comprar la entrada, no sé, 10, 15 minutos antes y ya entrar y ubicarme donde haya lugar. En donde me gusta y como fue siempre, ¿no? Uno entra primero y el que primero entra elige el lugar que quiere. Y la verdad que esto, la verdad, a mí yo no me siento cómodo porque en definitiva le da más espacios a la gente que compra por tarjeta de crédito, por teléfono, y uno que se toma el trabajo de ir hasta allá, es como que queda relegado, en cierta manera. Sí, sí, a mí con me menos parece... derecho. No, menos derecho no. El derecho es el mismo. Vos, si vas y comprás la entrada, vos tenés la opción de pedirla por teléfono, qué sé yo. Si no tenés tarjeta, no importa, no sé, pedirla 3 días antes, pero tenés el mismo derecho. No, porque en definitiva el que tiene tarjeta sigue teniendo más derechos, porque puede elegir inclusive una semana antes dónde se va a sentar, y yo que no tengo tarjeta, no, o sea, me tengo que conformar con lo que sobra, con lo que no compraron los que no tienen tarjeta. Visto desde ese punto de vista, a mí me parece antipático, pero si vos comprás la tarjeta, digo, si vos comprás un boleto y estos son los lugares que hay, el otro... Yo tengo la mesa 5 o la butaca 3. No sé, entiendo el punto de vista tuyo. A mí me gustaría que en vez de dar la butaca numerada y que elijan, que sea libre para todos. Comprás un boleto y tenés un boleto de los 30 lugares que hay, ¿no? Y bueno, vas al cine a la hora que sea y vas y agarras el lugar que quede, pero... Para mí tiene que ser como el bar, a los que siempre vamos, si hay lugar nos sentamos y bueno, si no hay lugar, bueno, nos acomodamos donde podemos. Es así, o sea, me parece que la democracia tendría que funcionar de esa manera, ¿no? Sí, sí. Bueno, más o menos. Igualmente, ahora vamos a ir cortando de cuajo con el tema y vamos a ir escuchando un temita que tiene un poco que ver con la historia de Diego Capusotto. Sí, más o menos, no sé. Yo puse esta canción porque me hace acordar algunos capítulos que vi de los programas que por ahí musicalizaban con estos temas. Un tema de Joe Satriani, no sé el nombre del tema. No me preocupé en buscar el nombre del tema, solamente sé que este tema era el que iba. Y bueno, es el tema que me gustaba a mí, obviamente. Bueno, entonces de esta manera vamos escuchando Joe Satriani para ir más o menos cerrando la primera hora de programa. Suena Joe Satriani en Para Tres. T para tres. Perdón. ¿Sabe que me da un poquito de pena? ¿Quién? No, con todo respeto se lo digo, ¿no? Usted. ¿Por qué? Porque está perdido. ¿Perdido? No, hombre, no. Vamos al Hotel Madero en Puerto Madero. No, yo no me refiero a perdido geográficamente. Yo me refiero a perdido como hombre, ¿no? Perdido que... Oye, usted se está enamorando como un caballo, eso pasa. Mira, yo no tengo ni idea de cómo se enamoran los caballos. Tú que eres de La Pampa, quizás sepa también de esa cosa, pero... ¿Y a ti quién te ha dicho que yo me estoy enamorando? En cuanto entró me di cuenta. No me pregunte por qué, debe ser por los ojos. Se le están poniendo los ojos bobos. ¿Bobo? En realidad la facción del hombre enamorado es una cara de boludo, ¿no? ¿Cómo boludo? Como de alegría, pero también de no saber qué es lo que va a pasar. Pero la cara en sí es de un tipo boludo. O sea, boludizado por la situación, anda a saber qué. Será. Pero yo me doy cuenta. Enamorado. Macho enamorado. No fallo. T para tres. Welcome to Intermission. Bueno, es como volver a repetir el mismo chiste, pero en una versión diferente. Macho enamorado, le decía. Lo que quería decir yo era lo siguiente. Chiste machista argentino que dicen que... no sé si machista, pero... el argentino no se enamora, está hecho un boludo. ¿El argentino? Es el mismo chiste. Claro, ahora entiendo lo que dice. El francés no sé cómo se enamora, no sé cómo será. Pero el argentino cuando se enamora, está hecho un boludo. Hecho un boludo. Está muy bien esta. Bueno, este audio es de la película Lifting del Corazón, una de las películas que hizo Eliseo Subiela entre el 2000 y el 2010. Entre el 2000 y el 2010, más o menos, Eliseo Subiela hizo 3 o 4 películas que no tuvieron mucha difusión, no tuvieron mucho... repercusión. Claro, la gente no los fue a ver mucho, pero yo las tengo todas y la verdad que me encantan. Me encanta cada una de ellas, así que vamos a ir pasando varios audios. Eliseo Subiela, un grande del cine argentino. Vos habías comentado la otra vez... algo de... Sí, no, del papel de Alfredo Casero, que aparece como taxista, habías comentado. Claro, Alfredo Bien. Casero aparece como taxista en esta participación especial. Tengo un audio también de Cristina Vanegas haciendo de taxista, que ya lo vamos a pasar. También es muy gracioso y está buenísimo. Son esas participaciones especiales que hace gente muy famosa en películas, pero que quedan bastante bien porque están bien fundamentadas. Y en este caso, Alfredo Casero era un taxista que cada vez que los protagonistas de la película tomaban un taxi, siempre era Casero el taxista. Claro, tenían la siempre suerte era Casero. Que... Y con esta verborragia que tiene Casero de empezar a decir esas ocurrencias, ¿no? Que siempre tiene, pero que quedan bastante bien. Sí, no, pero igual a mí me gustan los dos Caseros. O sea, el de esta serie Vulnerables, que tiene unos cuantos años. Ajá, que era más traumado. Era un personaje más... más dramático, ¿no? Más dramático, más serio. No, pero es muy, muy buen actor. Es muy buen actor y una vez me lo crucé en la calle y me saludó él a mí. Así que... Él te saludó a vos. Él me saludó a mí. ¿Vos sos Fabián Lepes, ese que escribe poesía? ¿El de T para tres sos vos? Che, ¿me puedes sacar una foto con vos? Otro día voy a contar la anécdota porque ahora son las 23 en punto y tenemos que ir a una tanda comercial. Así que nos vamos a una tanda comercial y después volvemos con más... T para tres. FM Moreno 90.1. Estación de radio. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Este año podés elegir. Podés elegir. Autonomía de los patrones, los gobiernos y los partidos políticos. Libertad y democracia sindical. Agrupación Germán Abdala Histórica. ATE Moreno Merlo. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. T para tres. Bienvenida a Superahorro, señora. Hola, estaba buscando unas láminas gruesas de plástico translúcido, de las que cuelgan en la puerta de las cámaras frigoríficas. Aquí no vendemos eso. Inténtelo en el Compra Más. Ya he preguntado allí y me han mandado aquí. No me puedo creer que no tengan esa cosa. Ni siquiera sé cómo se llama. Lo siento. Se supone que tienen de todo. Pero no tenemos esa cosa. Que ni siquiera sabe cómo se llama. En la página web pone que Superahorro es la tienda con más variedad de artículos de la zona. Vivo a una hora de camino en Martaville. Ajá. ¿Y en la página web no viene el número de teléfono? Supongo que sí, pero... ¿Y no se le ocurrió antes de hacer un viaje de una hora coger el teléfono y llamarnos para ver si teníamos esa cosa que estaba buscando? Yo creo que si Superahorro se describe a sí mismo como una tienda... ¿Por qué no la compra por internet? Se lo mandarían a su casa. ¿O es que estaba buscando una excusa para ponerse ese traje tan feo? Quiero hablar con el encargado, bonita. Vale. ¡Waylon! Créame, no me despedirán por su culpa porque me largo. Me ha servido de puto catalizador, así que debo agradecérselo. Eres una muchachita muy mal educada. No es mala educación, se llama tener orgullo. Eso por tocarme el culo, cabrón. El padre de mi hijo acaba de salir del trullo y le diré que venga a romperte tus dientes de mierda. No, Tara, por favor, no. ¡Oh, Dios mío! No hablaba en serio, pedazo de racista. No tengo ningún hijo, ¿vale? Joder. Sabía que erais imbéciles, pero no sabía hasta qué punto. A la la mierda este trabajo. T para tres. Exactamente. Esta personaje se llama Tara. De la serie que sale por HBO, creada por Alan Ball, True Blood, que significa en realidad sangre verdadera, pero es de esas series que está bueno llamarlas por el nombre original en inglés. Sí, sí, sí. True Blood suena más lindo para mí que sangre verdadera. Bueno, la cosa es que es una serie que yo conocí hace muy pocos meses, me la recomendó una amiga, Alejandra, que bueno, a lo mejor nos está escuchando, si no nos escuchará después online. Yo tengo que decir lo mismo, me lo recomendó un amigo a esta serie. Un gran amigo te lo recomendó la serie. Uno de esos amigos que son de fierro. Son de fierro. Y para el fútbol son de madera. Así. Qué malas que son las series, ¿no? Ahora sí son de fierro, me acuerdo de la comedia esa que hizo. Sí, Suárez. Sí, no, malísima con Valenzuela ahí y estaba Catriel haciendo el protagónico. No, sí. Malísimo. Bueno, la cosa es que True Blood es muy buena, es una de esas series de HBO que está bueno porque son cortitas, ¿viste? Las series Yankees por lo general se estiran mucho. En cambio esta tiene 12 capítulos cada temporada, muy laburados. Y bueno, la trama básicamente tiene que ver con los vampiros. Y a mí las historias de vampiros por lo general nunca me agradaron. Entonces cuando me dijeron una serie de vampiros. Muchas veces por ahí tiene que ver con el abuso, el desgaste de, claro, de esa idea como para hacer una historia. Ha habido tantas películas malísimas que, ¿cómo es? Tantas cosas metidas, mitos del cine que por ahí en una serie de terror o de vampiros, una película de vampiros, no es cierto y que en otras sí, como el uso de la madera, el agua bendita y todo lo demás. Uh-huh. Esas cosas a mí por ahí me pasa más o menos lo mismo que a él, pero por el abuso que se le da a esta idea de ciertos monstruos, de cómo son, etcétera. Bueno, la cuestión es que a mí nunca me habían agradado mucho las historias de vampiros. Por ahí lo que más me gustó es esta serie de anime que tiene, no me sale el nombre en este momento, Helsing. Esa es la que vi, me gustó mucho, pero fue lo que más me había gustado de historias de vampiros y no me atraía mucho a mirarla hasta que me la recomendó una amiga, me dijo mirala que está buena, digo, no es muy yankee, y dice no, tiene cosas muy interesantes. Es muy inglesa en tal caso. No, pero yo por lo general me refiero a cuando quiero decir cuenta. Que no sea muy yankee, me quiero decir cuando no sea muy como esta película de vampiros como Blade. Es. Blade. No, Blade no, la otra, la que tiene que fueron dos. No me sale el nombre en este momento. La cuestión es que la vi porque me la recomendaron, dije, bueno, me voy a... ¿A vos te referís a Crepúsculo? No, bueno, Crepúsculo sí, es muy yankee también, nunca me dieron ganas de verla. Es muy hecho para pendejas. Muy para adolescentes, obviamente. Sí, va, salen. Ahora hay un par de cosas más también. Bueno, la cuestión es que de tanto que me la recomendaron, la chusmeé por YouTube a ver qué tal era. Me gustó mucho y entonces me la empecé a bajar. La vi completa las primeras dos temporadas. Ahora está la tercera saliendo por HBO. Se pueden conseguir ya los capítulos de la tercera temporada, pero ya me acostumbré a ver la temporada completa. Hasta que no esté completa no la voy a mirar porque me devoro después los 12 capítulos. Sí, después te agarra un síndrome de abstinencia. Yo quería decir una cosa. Con respecto a las historias, muchas veces a mí me gusta más el contexto que está fuera de los personajes centrales. Ponele, vos te imaginás la película Viaja a las Estrellas, ¿no? Sí. Entonces, esa película está dada en un contexto, naves espaciales, imperios, gobiernos y todo eso, pero a gran escala, ¿no? Entonces vos por ahí te termina gustando más el contexto que la historia del personaje de la película. Sí. Sí, bueno, a mí me estuve pipeando, como vos decías, esta serie True Blood, y me gusta cómo va la historia. Pero también me interesa mucho el contexto. Claro, el contexto, voy a resumirlo, es que todos los vampiros que existen se dieron a la luz, no, pero se hicieron públicos. Dijeron, miren, somos vampiros, existimos y estamos acá. Y bueno, empiezan a pedir como derechos civiles. Como ellos mismos. Y en un mundo democrático, se supone que tiene que ser así. En un mundo no democrático, por ahí hasta los prenden fuego, etcétera. Pero lo que está bueno es esas cositas que pasan en la serie, los noticieros y todo eso, que hablan de los derechos civiles para los vampiros. Incluso hay un invento que es una sangre sintética que es para darle a los vampiros. Claro, para que no tengan que estar... cazar. Claro, para que no tengan que estar utilizando víctimas humanas, pueden ir al supermercado y comprar sangre A negativo, cero, la que más les guste. Inclusive en los bares también, hay bares exclusivos para vampiros. Y hay toda una cosa... Otro negocio más, viste, otra economía aparte. Claro, y hay toda una trama que es un poco parecida a la de X-Men, en donde están los humanos por un lado, los mutantes por el otro, en este caso los vampiros por el otro. Y en los vampiros tenés vampiros que están del lado de los vampiros que quieren pelear por la raza, y otros vampiros que son más buenones, que quieren más estar en paz con los humanos y demás. Entonces, en medio de todo este contexto político y teniendo una representante política que pelea por los derechos de los vampiros, y después obviamente la serie. Obviamente la religión también juega mucho este papel, porque la iglesia, bueno, los vampiros, uno tiene la visión de que son seres diabólicos y malos ya de entrada. Entonces en esta serie te empiezan a desmitificar esto. Decir, no, mirá, la cruz a mí no me hace nada. Es más, ponele que los vampiros son invisibles, no tienen reflejo en un espejo. Dice, eso no, también es mentira. Claro, bueno, estos detalles son los que me gustan. Que por ahí ante este comentario que el tipo se miraba al espejo, y la mina le pregunta, che, pero ustedes no... No, no, ese es un rumor que nosotros hicimos correr para que no nos empiecen a... Para que ustedes no se den cuenta quién es vampiro y quién no. Claro, sí, ponés un espejo y yo aparezco y listo, ya está, no me van a joder. Entonces, esos detalles son los que por ahí me gustan de series como esta. Claro, y con respecto a la iglesia que recién mencionabas, en la segunda temporada se ve más el tema de la Iglesia del Sol, que es una iglesia que pelea y arma un ejército para pelear en contra de los vampiros y tiene la idea de aniquilarlos. Ellos dicen, nosotros somos buenos, nosotros peleamos, nos adoramos a Dios, pero queremos aniquilar a todos los vampiros. Porque son aniquilarlos literalmente. Se entiende un poco el juego de la historia. Porque teniendo un par de vampiros que son recontra civilizados, y bueno, toman sangre. Entonces hay un debate ahí. Hay un debate importante. Hay un debate político interesante. Obviamente, en los Hombres X pasaba que eran mutantes, que tenían superpoder. En esto, que son... vampiros. Son vampiros, obviamente, seres demoníacos. Que, acá, obviamente, acá en este caso, el agua bendita no les hace nada, las cruces no le hacen nada, los espejos y todo eso. Tiene un factor curativo importante, ¿no? Casi como el de Guepardo. Y la sangre de ellos también tiene factor curativo si la toma algún humano. Tiene otros efectos que tiene. Sí, narcóticos. Sí, tal cual. En la serie se empieza a jugar con la idea, se empieza a aplicar la idea de que la sangre de un vampiro es más poderosa que la merca, por ejemplo. Claro. Bueno, otra de las cosas que está buena y que produce mucho gancho en The Field es el tema sexual. Porque la serie también tiene esa cosa de decir, bueno, a ver, pongamos las cosas sobre el asunto y qué pasaría si los vampiros de verdad existieran. Y está toda la ficción recreada con situaciones reales y cosas que de verdad pasarían si los vampiros de verdad existieran. Y hay toda una cosa que tiene que ver con el morbo de... Hay un morbo y también hay un tabú. De los humanos, los seres normales que quieren... A ver, hay todo un mito de que los vampiros teniendo sexo es algo espectacular, es algo que sí o sí todos tienen que probar, aunque sea una vez en la vida. Y hay como toda una fantasía en la gente de, uy, ¿cómo será tener sexo con un vampiro? Y después hay un tipo vendiendo colmillos de plástico. No. No, pero está, yo me pongo los colmillos, sí. Si hay engancho por ese lado... No, igual la serie... pasa por otro lado. Bueno, la recomendamos para el que tiene cable. Está la tercera temporada saliendo al aire por HBO. No sé si repetirán la primera o la segunda. O si no, se la pueden ir bajando. Seguro que la repito, seguro. Los más taringueros pueden irse la bajando de Taringa. La verdad que recomendamos True Blood, que es una serie que la ideó Alan Ball, que es uno de los que estuvo a cargo de Siegfried Under. No sé si ustedes los vieron. Yo escuché, vi un poquito así, me interesó, pero nunca lo pude ver. Y bueno, en 2008 se hizo cargo de True Blood, que está protagonizada por Anna Paquin, que hablando de los X-Men, que muchos la recordarán por X-Men, ¿no? La famosa Titania, le decimos, yo le sigo diciendo Titania por el nombre era Rogue, el nombre que se ponía en los hombres X. Bueno, esta misma chica es la que aparece. Es la protagonista, que es humana ella, ¿no? No es vampiro. Bueno, hay otra cosa que agregar. Para los que ya por ahí vieron un poquito. Aparecen los vampiros, pero no se termina ahí. Siguen apareciendo cosas que... Siguen apareciendo cosas que son más interesantes. Inclusive, en un momento, hay una conversación entre la protagonista y uno de los personajes, le dice, pero como yo pensé que, yo cuando aparecieron los vampiros que salieron de Proces, yo me sorprendí, pero dije, bueno, pensé que después de esto no iba a haber nada más que me sorprendiera, y ahora dice, me entero que existen otras cosas, y el muchacho le contesta, existe todo, existe el hombre lobo, existe los vampiros, todo lo que te puedas llegar a imaginar existe, así que partir de ahora que nada te sorprenda. O sea, que te vengan así con supersticiones, pensala dos veces. Pensala dos veces. Bueno, los protagonistas masculinos yo no los conocía de antes, son Ryan Walter y Sam Trammell, son muy buenos actores, pero la verdad que yo de otras series, de otra película no los tenés ubicado. Claro, viste, no, la verdad que no, yo no los conocía. Y bueno, una de las cosas que a mí de la serie me disgusta un poco, si bien no llega a arruinar la serie, porque la serie sigue siendo excelente, es algo de que los yankees no pueden escapar, es esta cosa que tienen con la gente de piel negra, ¿no? La gente oscura. Por ejemplo, para mí fue muy notorio desde el principio. Afroamericanos es la versión políticamente correcta para hablar de un negro. Justamente hoy estaba debatiendo eso, ¿no? Que no me gusta decirle negros, me parece una palabra, no sé. A mí me parece. Hasta puede sonar discriminadora. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Si vengo y te digo, vos negro de mierda, porque todos los negros de mierda, etc. Claro, es que sí. Entonces vengo con esa actitud, eso es racista. Pero si yo digo, ¿qué hace de negro? ¿Todo bien? Claro. Obviamente yo no soy racista, pero yo, ¿qué hace de negro? Entonces que no puedo usar la palabra negro porque, obviamente, como la usa un racista, no la puedo usar yo. Es que ese es el problema, la deformación de las palabras y la terminología que uno les va agregando con el paso del tiempo. Sí, bueno, hay un montón de tradiciones lingüísticas que bueno, vienen a complicar esto. Bueno, la cuestión es que los papeles más feos de la serie, más feos entre comillas, ¿no? Le ha tocado a gente de color negro. Por ejemplo, el audio que escuchábamos hoy, que es de Tara, que como se podía escuchar en el audio, es una persona alterada, con problemas de histérica, que no puede mantener una relación estable, no puede durar en ningún trabajo, de color negro. Después tiene un mejor amigo de color negro también. La madre de esta mina, alcohólica, pero reventadísima. El mejor amigo gay, traficante de marihuana, y así todos los personajes de color negro que iban apareciendo en la serie. ¿Tiene algún negocio? Después había otra mujer que hacía brujería, era negra casualmente o casualidad. Resulta que después se descubre que no era una verdadera hechicera. Estás contando el desenlace de la serie, Carlitos. Bueno, esas cosas no se dicen al aire, así que bueno, Olvídense. Y bueno, casualidad, los protagonistas son rubios de ojos claros. Pero bueno, son cosas que los yankees no pueden escapar nunca. Igual hay otra cosa que se te escapa. Diga. En esto de que lo peor se lo dejan a los negros, hay un tipo que es político y que aparece en la serie hablando en contra de los vampiros, de la venta de sangre de vampiro como narcótico, de los homosexuales como una abominación. Y resulta que este tipo se manda con eso, con esta droga, y es homosexual. Claro. O sea, hace todo esto y... O sea, esas claro, dos, y esas dos caras. Él mismo sale a hablar de su propia... De su propio género. Él mismo claro. Sale a hablar más de su propia condición. Claro, entonces ahí también es rescatable que un político venga y te empiece a hablar de en contra de los homosexuales y el mismo tipo sea gay. Claro, es como y, que un político argentino venga a decir que es malo robar. Sí, bueno, pero igual no te creas que político que no se la come, que político que no se drogan, que político que ni esto ni lo otro. Ahí en todos los... Tenés una repisa entera para buscar. Lamentablemente sí. Y bueno, listo, que eso era lo que queríamos hablar hoy de True Blood, una excelente serie que recomendábamos. Bueno, siendo las 23 y 22 de minutos, recordamos los teléfonos para que la gente pueda mandar mensaje. Los teléfonos son 15 61 54 03 59, y el teléfono de línea para llamar es 466 6559. 0237 se están llamando desde otra localidad que no sea la de Moreno. Y bueno, le mandamos un saludo a Jenny, que nos mandó un mensaje de texto. Dijo, nos estaba buscando por el dial, no nos encontraba. Así que recuerden, en la 90.1 nos van a poder escuchar, o si no, en fmmoreno.blogspot.com. Y ahora nos vamos a ir escuchando un tema de Arbolito. Nos vamos a disponer a escuchar un tema de Arbolito. El tema se llama Sariri, del disco La Arveja Esperanza, y suena de esta manera. ¿En dónde, pelado? En T para 3. Té para tres. Por eso no puedo dejar de querer hacer lo que no puedo. Por favor, déjame hablarte. Son solo 5 minutos, una hora, no sé. Solo pido que me dejes hablarte. Sí, ya sé que ya sabes de lo que voy a hablarte, que otra vez siempre lo mismo. Ya sabes, pero déjame, que son solo 5 minutos. ¿Qué te haces? Déjame, déjame. No, por favor, no me dejes, no me dejes, no me entendés. Sí, no, no digo que no entiendas. No, no estoy diciendo, no te trato de estúpida ni nada. Déjame que te diga una vez más, por favor, que algún día vas a ver, vas a querer y yo voy a estar en otra, ¿entendés? No, ¿qué curso? ¿Qué mierda? Anda cagada, que sos la reina Isabel. Andate a la puta que te parió. Yo nada más te pedía 5 minutos de tu vida para que vuelvas a escuchar la estúpida lágrima, la estúpida llorón de siempre. ¿Pero sabes qué? Me tenés podrido. Métete los 5 minutos y tu vida reloj en el medio del orto y que cague fuego, pelotuda. Si al final hace como media hora que hablamos, boludece, y todavía no te dije nada de lo que quería decirte, que ya ni me acuerdo, que te extraño, que lloro, que algunas pelotudes de esas, pero ya fue, viste. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Que acá no vive ninguna chica que con ese nombre? Ah, disculpe, ¿eh? Bueno, sí, ya... Bueno, disculpe, ya le dije, disculpe. Bueno, váyase un poquito. La cagá. Nadie lo entiende. Y bueno, son todas putas. It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Bueno, siendo las 23:30 minutos, escuchábamos ahí un audio que en realidad forma parte del disco Chapuzón. Está agregado en el disco Chapuzón como un track más. Pero es un audio, no es una canción. Chapuzón, el disco de Árbol, ¿no? Yo creo que el mejor disco que sacó Árbol, la lo mejor más triste época que hay en la vida es un macho herido. Un macho herido. Bueno, una mujer herida también dicen que son bravas, son peligrosas. No, no, son pero un macho herido puede ser hasta patético, puede estar. Digo, eso a eso me refiero con que es algo triste. Sí, entrar en el patetismo de. De patético, o sea, no me cabe ninguna duda. Ya el hecho de salir a decir, bueno, igual son todas putas, ya lo descalifica él. O sea, él tiene la intención de descalificar a la mujer, pero en realidad se está descalificando él mismo como hombre, ¿no? No, si es puta, la mina no se está descalificando a él mismo. Es un análisis muy barato decir que, las mujeres son todas putas. No, no, todas no. Mi vieja no. Todas menos mi vieja. Por eso. No, es un análisis barato decir eso. Bueno, son las 23:31 minutos. Nos vamos a ir a una tanda comercial y en 2 minutos volvemos con más. Té para tres. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Y entonces, bueno, ya nos metemos en laberinto, en voz de Jorge Luis Borges, y después escuchamos de este disco que estábamos hablando, Caja de Música, Insomnio, poema de Borges, pero en la música y la voz de Pedro Aznar. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Mujer bonita. Mujer bonita. Es la que lucha. Ahora decido por dónde ando. 13º Encuentro Regional de Mujeres del Oeste del Gran Buenos Aires. Nos encontramos a debatir sobre violencia, salud, aborto, tierra y vivienda, medio ambiente. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa. Sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas. En la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, San Justo, La Matanza. Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ir pa' acá y pa' allá con mi niño, acuesta y la casa colgando. Ahora vestido por donde ando, ya era hora. Con esto para derramada. sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra, ¿cuánto? Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Segundo encuentro mapuche en Buenos Aires, Argentina, Vuel Mapu, con su convicción y arte. Sábado 28 de agosto, 16 horas, en el Centro Cultural El Telán, ubicado en la calle Ituzaingó, 1675, esquina Castelli, Moreno Sur, Buenos Aires. Contaremos con la presencia de la Machi Foyerra y en Huilipango Entelao, del Gulu Mapu, Chile. Habrá cantos ancestrales y contaremos con la presencia de artesanos y músicos. Entrada libre y gratuita. Convoca y organiza Compune Buen, Arte y Resistencia Mapuche. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Y ahora, esto es radio en T para 3. Exactamente. Siendo las 23:35, esto se supone que es radio. Exactamente, se supone que es eso. Diga, ahora entonces vamos a hablar de un tema polémico. No es polémico, la verdad que a mí me va y me viene, y no me da vergüenza. No, tengo, a mí no. Obviamente, el contexto en el que se dan las cosas puede ser un poco confuso, pero es así. Ahora vamos a pasar un fragmento de un segmento, ni siquiera es un programa, en Radio 10, que es el pase que hay de las 9 hasta las 9:25, que es cuando termina el programa de Marcelo Longobardi, que se llama Cada Mañana, que empieza a las 6 y termina a las 9. Cuando se termina el programa de Longobardi, empieza el famoso pase. Claro, y ahí después sigue el Negro González Oro, con el Oro y el Moro. Entonces, en este momento, en este tiempo, en este momento de radio, es media hora que se la pasan boludeando. Simple y básicamente así. Lisa y llanamente. Lisa y llanamente. Obviamente, hay gente que le puede caer recontra mal el Negro Oro por un montón de cosas que dice en opiniones políticas que tiene. Claro. Y bueno, y el resto de los personajes también, un montón de periodistas que meten mucha, bajan mucha línea, ¿viste? Y hablan de un montón de cosas que pueden llegar a ser vistas como polémicas o... Sí, bueno, es famosa la ideología de la radio, ¿no? Sí, y sí, ellos tienen una línea. Ahí persigue lo mismo. Tienen una línea de pensamiento que uno se da cuenta. Bastante marcada. Igualmente, eso no significa que no hayan periodistas profesionales que dicen que hagan su laburo bien. Y bueno, es más, Marcelo Longobardi es un tipo al que yo respeto como periodista. Digo, él es periodista, no yo. Respeto a ese periodista porque hay algunas cosas que dice que son bastante piola. Más allá de que por ahí dice alguna cosa que no... En lo cual yo no estoy de acuerdo. En el pase está Rolo Villar, que vendría a ser como la estrella, el que dice que se la pasa contando chistes, y el Negro. Estos dos, esta dupla, son los que más o menos dirigen lo que es el pase. Y también hay momentos, hay veces que en el pase solamente cuentan chistes y en otros pases por ahí se ponen a boludear, es la respuesta. Y arman cosas, ¿no? Entonces acá yo recorté, está editado este fragmento, son 4 minutos y moneditas que están boludeando en el pase de la radio AM710. Así que, ¿cómo se llama? Vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama quién? El pase. Bueno, escuchamos el pase de radio 10. Marcelo, ¿vos te vas a quedar al pase? Estoy ocupadísimo. ¿Pero por qué tenés tengo que hacer? De todo. ¿Ya querés convertirte al budismo hoy, ahora? No, entre hoy y el miércoles a la noche estoy lleno de actividades. Bueno. ¿Sí? Uh-huh. Con buff. Así que métanle patas, que se le pase. No, no, el pase tiene un horario, tiene un tiempo, claro. No podemos apurarlo, ni acelerarlo, nada ni adelantarlo. Nada se puede cambiar. Nada. No. Además vos tenés que empezar a trabajar el tema de la paz interior con esto del hinduismo. Del jueves. ¿Desde el jueves? Buen día, negro. Buen día. Buen día, negro. ¿Sabías que se va a convertir al hinduismo? Con el doctor. ¿Solo hinduismo o al budismo? No tiene muy en claro. Budista, hinduista. Está entre las dos. El budismo enseña, a ver... Te voy a enseñar. A ver. El catolicismo te enseña a creer ciegamente. Sí. ¿Sí? Sí. El budismo te enseña a dudar ciegamente. Dudo. Luego existo. Bueno, pero Julia Robert, ¿a yo qué dudo se convirtió? De vos. Yo dudo de vos. ¿De mí? Dudo de todo, de aquel. Ah, lo haces bien. Dudo de que Rolo es enfermo. El caso de Roberto, claro. Haces bien. Sí, haces muy bien. No, Rolo está enfermo. Dudo de mí mismo. Haces muy bien. Yo me levanté esta mañana y me pregunté si era yo el que estaba en la cama. ¿Y te diste respuesta? Y pregúntale a alguien. Y si estaba solo. No es tan ortodoxa, es un poco más laxa y naturalmente un poco más heterogénea. Hay que enseñar a dudar. Es todo para todo. ¿Existirá? No, pero no es... ¿Existiré? No, pero no es una inquietud. ¿Resistiré? ¿Resistiré? No es una inquietud para nada, es para levantarse a Julia Roberts, que se convirtió al hinduismo. No, de ningún modo. Julia es como Madonna, un día es Esther porque es judía, el otro día es Madonna porque es italiana. Es como mi familia, que somos franceses, dinamarqueses, holandeses, es lo mismo. De donde sople el viento. Había una película de Woody Allen que era Hannah y sus hermanas. Él andaba buscando su identidad religiosa. Y un día aparece un rosario, un crucifijo, el otro día el Talmud, y hasta que un día aparece un frasco mayonesa Hellman, y eso, es lo mismo. Sí. Nosotros estamos en esta experiencia inspirada por la señora Julia Roberts, que ayer anunció, fue casi de una premisa de carácter mundial, su paso al hinduismo. Pero ¿en qué te cambia si vos lo único que querés es volteártela? Exacto. Pero quiere encontrar una excusa para acercarse. Es un ejemplo. Pero la excusa de hoy para Julia es un camino. Para mañana. Claro. Es un camino que ella nos ha mostrado. No, el doctor. No. El camino de la fortuna que tiene Julia Roberts. Es un camino. Te vas a poner una librería en Notting Hill. Exactamente. Es un una librería en Notting Hill y espero que vaya a comprar algo. No pueden bastardear todas nuestras intenciones. Pero todo tiene que ver con la plata, Longobardi. Cuando tenés la cantidad de dinero que gana esta mujer, gana 18 millones de dólares por película. Sí. Ya no sabe qué carajo hacer con su creencia, con su religión. Sí. ¿A quién agradecerle los 18 millones de dólares? ¿Al Buda o a Dios? Ahora que se hizo budista o hinduista, hinduista se hizo. Va a dejar de pensar en la plata y no va a querer más ganar. Nadie deja de pensar en la plata, ¿no, en María? ¿Serio? Nadie. ¿Vos decís que lo importante es la plata? Es lo único importante. ¿Y entonces? Sí. Todo lo demás viene solo. Salud viene sola, compadre. Julia Robert viene sola, Marcelo. No te preocupes. Junta plata, es lo único que te hace. La plata no hace la felicidad. Sí. No. Es la felicidad. ¿Te parece? Y sí, me parece. Me fui a hacer un chequeo hace poco. ¿Y? Dice, el médico mira la radiografía y dice, no tiene nada. ¿Estoy bien? No tiene nada. Tenés estómago, hígado. Así que, me dijo, poco así café. Que... ¿Viste que con mi médico dijo que había que tomar café? Sí. El médico me dijo, poco café y cigarrillo, dos o tres por día. Fui a la semana hecho pedazo. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué le pasó, Villar? Lo que pasa es que yo antes no fumaba, doctor. Tengo otro. 2 de la mañana llega el marido muy chupado a la casa, la bruja esperándolo, le dice, ¿qué pasa? ¿Qué? Y ella, ¿Qué de qué? Viejo, me querés decir, estas son horas de llegar. Dice, no, pará, no me cambié la Presentó el pase. Búscanos en Facebook. T para 3. T para 3. Thank you. get there. Take your time. Don't walk so fast. Stay on the road. I don't blame people saying walk in the blues. ¿Te dejó tu novio? Toma. Gracias. Mira, a mí me dejaron tres y aquí me ve. El último, el Tano. Divino. Está en cana, es chorro, pero de lo de antes, ¿eh? Y yo lo banco con el taxi y me rompo el culo laburando. Pero esta última vez, mira, salieron a chorear con unos pibes, unos pelotudos. Pendejos que no se sabían ni limpiarse el orto. Se pusieron nerviosos y entraron a cohetear a todo el mundo. Se cargaron una vieja, un rati, tomaron rehenes. Un desastre hicieron. 15 años le dieron. Así que mirá si me la sabré. Eso sí, tiene un gran corazón, ¿eh? T para tres. Y ahí escuchábamos a Cristina Banega, que la habíamos mencionado anteriormente, estaba con Julieta Cardinali de Pasajera, que no alcanza a hablar nada porque estaba todo el tiempo llorando, ¿no? Esto sí. Parte de la película de ¿Quién es el Portaligas? Y lo que hablábamos hoy cuando pasamos el audio de Casero, ¿no? El hecho de los taxistas, los actores fundamentales que salen haciendo de taxistas en algunas películas y salen bárbaros. Igual es difícil hacer ese papel porque... trabajás en un... como en un pasillo muy angosto. Digo, cuando tenés que hacer un papel así, viste, yo me imagino que el actor para lucirse tiene pocas herramientas, viste. Entonces tiene que... No, pero sale bien. Vos fíjate cómo se luce Cristina Venegas, bueno, y cómo se lució Casero. No, claro, pero yo me refiero a eso mismo, que es un que es bueno ver que le salga bien. Es para superdotados. Y bueno, ahora vamos a ir con una de nuestras secciones favoritas. Noticias bizarras en T para tres. Bueno, noticias bizarras en T para 3. Y vos querías anunciar el tema que escuchamos anteriormente. Sí, el tema que pasamos anteriormente era de Willie Dixon, era Walking the Blues. Lo que escuchamos después del pase de Radio 10. Claro, está bien. Obviamente, viste cómo son estas cosas de radio. ¿Te paso los números de teléfono? Sí. Diga. Quedan 10 minutos de programa, así que la gente puede mandar mensajes de textos, ¿a dónde? Al 1561-5403-59 o llamar al 466-6559. Si no, no se encuentran online en Facebook. Bueno, en las noticias bizarras del día de hoy tengo una noticia de Tailandia. ¿Vos sabés que en Tailandia, del otro lado del mundo? ¿Vos sabés que la policía de Tailandia se le ocurrió una idea bárbara para capturar a todos los delincuentes que tenía prófugos y no los podían encontrar, no los podían ubicar? Tiene que ser una idea muy interesante. Es una idea muy interesante, porque ¿sabes qué? Valiéndose de la última dirección que tenían de ellos, el teniente general organizó un gran envío de cartas a todos los sospechosos criminales, los que vivían en Bangkok y en los alrededores, y entre ellos varios ladrones y violadores había. Todas las cartas decían lo mismo. Ah, mandaron como un correo en cadena, pero una a cada uno. Claro, una para cada uno. Y bueno, todos decían lo mismo. Ofrecían de premio un televisor y una suma de dinero. Y le reclamaban a dónde podían, les tiraban la dirección donde podían ir a reclamar este premio. Ah, entonces fueron en patota. Sí, la cosa es que a estos criminales, a muchos, los estaban buscando desde hace rato. Y seguramente los criminales se pensaban que ya ellos se habían cansado y que no lo buscaban más. O sea, es como la frase típica de las películas: yo me voy hasta que esto se calme. Claro, y por eso seguramente no sospecharan nada. La cuestión es que 14 criminales fueron apresados por la policía cuando fueron a buscar su premio. ¿Sabes? Brillante, brillante. La verdad que... imagínate, tipos peligrosos que no los encontraron nunca y... Claro, lo más gracioso es que cuando se los iban llevando decían: bueno, está bien, yo fui culpable, pero ahora quiero mi televisor. Ah, bueno, ya está. Ahora quiero mi televisor. Y después tengo... Te pusieron el moño y un cartelito que dice: te cagué, o así. Más o menos, más o menos. Igual, ¿cómo se diría en tailandés? Tengo. Bueno. El idioma asiático no me cierra mucho. Y después tenemos otra noticia bizarra que viene de Estados Unidos. En Estados Unidos, la verdad que debe haber un diario específico que salga de noticias bizarras, porque la verdad siempre nos enteramos cada cosa de ese bendito estado. Que bueno, una de estas cosas es que en la ciudad de San Francisco cuenta con una atracción muy curiosa en uno de sus muelles. Los lobos marinos del muelle 39 de la ciudad de San Francisco eligieron hace 20 años estar habitando ahí, y desde entonces su número ha ido en aumento cada vez. Una colonia de morsas, gigantes. Una colonia de morsas, de lobos marinos. Y bueno, como siempre pasa en los países que se creen civilizados, hay que quejarse de los inmigrantes, ¿no? Bueno, los pescadores de San Francisco se quejaban porque los lobos marinos son inmigrantes, invadían, ¿no?, los muelles. Claro, y les iban quitando trabajo cuando salían a pescar, porque inclusive se comían a los pescados. Y pongan un criadero de lobos marinos. Bueno, la cosa es que en octubre de 2009 se llegó a la máxima cantidad de lobos marinos, más de 1500 bestias, todos tirados ahí, tomando sol y haciendo lo que mejor saben hacer. ¿Pescar? ¿Comer? No, nada. Nada. Nada, nada, nada. Así que, bueno, la cuestión es que el muelle fue reclamado por la res, el perro, que fue un perro pescador, que igual que su dueño, no quería saber nada con los lobos marinos. Corría hacia ellos y les ladraba, y bueno... Ni cinco de bola, ahí tomando mate los lobos marinos, ni... Claro, bueno, en tierra les ganaba en velocidad y eso los volvía locos, pero de todos modos no cambió nada. La cosa es que el sitio web de la revista Wired cuenta que de golpe en diciembre del año 2009, los nuevos marinos se fueron. Todos. ¿Se fueron todos? Todos, todos. No quedó ni uno. Sin aviso, sin nada. Y con esto, claro, y con esto murió una de las atracciones turísticas más importantes que tenía San Francisco. Es como que desaparezcan los nuevos marinos de Mar del Plata. Entonces, adiós a los tours biológicos marinos. Yo tengo miedo, porque cuando una especie así se emigra de repente, yo no sé, algo pasa. Debe ser misterioso. Debe ser misterioso. No, ¿viste lo que decían cuando pasó el tsunami este gigantesco que fue contra... un tsunami gigantesco que fue hasta la India en el 2001, digo. Sí. Bueno, que decían que todos los animales parece que, no sé, por algún motivo empezaron a ir para el norte. Empezaron a emigrar todos los animales. Uh-huh. Y después pasó lo del tsunami. Sí. Entonces hay teorías así como que los animales se dieron cuenta que iba a pasar, etcétera, etcétera. Y yo me preguntaba, ¿no iba a pasar algo ahí? No, la cosa es que la explicación científica es que son animales migratorios y simplemente se fueron porque son animales migratorios. Sí, bueno, lo raro es por qué estuvieron ahí tanto tiempo, pero no lo sé. Bueno, la cuestión es que siendo las 23:55 de la noche vamos a ir terminando este gran programa que hemos hecho el día de hoy. Nos vamos a ir escuchando el último tema, que es de Los Tipitos, ¿no? De su disco Armando Camaleón. El tema se llama Camaleón y bueno, es un disco que está muy bueno, ¿no? Los Tipitos son, están, mucha gente dice que son como los Beatles del siglo XXI, porque son cuatro, porque tienen el mismo estilo de vida, tocaron mucho tiempo en la Rambla de Villa Gesell y demás. Pero inclusive apadrinados por León Gieco y por Javier Malosetti, que no es poca cosa. Pero ¿no? A mí sabes lo que me parece que es una exageración, ¿eh? Puede ser una exageración. Y yo lo dije 1,000,000,000 de veces, que no hay que exagerar. No hay que exagerar. Igual, como dije recién, muchos dicen, y bueno, cuenta la historia, ¿no? Que Malosetti lo iba pasando por la Rambla de Gesell y los encontraba ahí tocando y se quedaba tocando con ellos ahí, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, así que el último tema de hoy va a ser Camaleón, que es el tema que cierra el disco Armando Camaleón de Los Tipitos. Y bueno, nos vamos como siempre con la misma sensación de desesperanza que nos atraviesa todos los domingos. Yo quería preguntarte, Fabián, después de un serio análisis estético, radiofónico, de audio y frecuencias, etcétera, ¿vos qué pensás que le haga falta a este programa de radio? Y bueno, yo creo que la respuesta es una sola. ¿Cuál? A este programa le hace falta una mina.